Vale. Bien. ¿Os gusta a vosotros vuestro colegio? Claro. Sí. ¿Es verdad que os gusta? Sí. Sí. Pues por algo os gustará. Contadnos un poquito qué es lo que más os gusta del cole. La comida. ¡Oh, la comida, bravo! Que no haya rivalidad, entre comillas, entre valores y religión. Que nos enseñen inglés y alemán. Que no nos mandan muchos deberes. Lo mismo que mi compañera. Y pues la verdad también me gusta que... pues que juguemos mucho y que, como dice mi otra compañera también, que no haya tanta rivalidad y que no haya bullying ni nada de esas cosas. Y también la comida. A ti te gusta casi todo, ¿no? Sí, la verdad. Hacen una cosa como juicios. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Yo me llamo Valeria. Queremos comentaros una actividad que nos ha gustado mucho, que es la simulación de un juicio, ya que en ella podemos expresar diferentes puntos de vista sobre dichos temas. Yo soy Lili. El juicio está compuesto por el juez, que es el que pone orden, por el secretario del juez, que es el que coge las firmas de las personas que salen a hablar, por el alguacil, que es el que puede echar a gente de la sala si el juez lo ordena. Y le hace a los testigos el juramento. Hay 8 testigos, se dividen entre 2 personas. Lo que hacen los testigos es apoyar al grupo que les ha tocado y tienen personajes. El fiscal es la persona que está a favor del tema que toca y el abogado es el que está en contra. Todos estos personajes han sido elegidos porque ellos han querido. El jurado son las personas que no han querido ser los anteriores personajes y son los que votan por cuál persona se ha preparado mejor y lo ha hecho mejor. Mi nombre es Sara y pues hoy vengo a hablar más o menos de un resumen del juicio. Lo que hacemos es, el fiscal es el que va contra el tema, o sea, que dice que sí al tema que estamos dando. Me llamo Maisam. Yo de todo eso he sido jueza. Pero jueza, eso es una gran responsabilidad, eso lo has hecho tú, con tu edad. Sí. ¿Y no te ha dado mucha impresión? Bueno. ¿Que tenías que juzgar? Un poco de vergüenza, sí. De vergüenza. Bueno, pero la vergüenza seguro que al segundo día se pasa, ¿no? Sí. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Señorita juez, es que el mamón Fernando se me ha tomado mi jugo de naranja. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene algunos testigos? Sí. Yo lo vi. Y deme cómo ha sido. Llegó tan pancho y se tomó el zumo. Llegó tan pero es que era para Gadi. ¿Y había algún problema o algo? Bueno, ya vemos que no hemos aprendido mucho, ¿eh? Ya vemos que los juicios están muy bien en la teoría, pero en la práctica no mucho. A ver, el fiscal, ¿qué dice el fiscal? Protesto. Muy bien, ya sonó la campana, que ya tenemos que dar el veredicto. ¿Jurado, qué dice el jurado? Pues para mí, el que ha ganado, pues el fiscal. ¡Bravo! Como que es muy protestón. Porque es muy protestón.